Hay noticia. Informativos de las 5 de la tarde. Buenas tardes, son las 5, las 4 en Canarias y comenzamos con el informativo en Hay Noticia FM. El vicepresidente Iglesias anuncia un decreto que prohibirá los desahucios durante el estado de alarma. La Comisión de los Presupuestos acaba con el no de los ciudadanos y la aprobación del bloque de la investidura. Escocia aprueba la ley que garantiza las compresas y tampones gratuitos a todas las mujeres. Hablaremos con el ministro de Sanidad sobre las nuevas vacunas contra el coronavirus y cómo será su distribución. El ministro de Universidades ha defendido la nueva ley de educación y acusa a la ley Wert de envenenar la convivencia en Cataluña. Rafael presenta su nuevo álbum Rafael 6.0, con el que celebra sus 60 años en la industria musical. María Rodríguez nos cuenta cómo está siendo la ceremonia del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En deportes, el Real Madrid perdió ayer 1-2 frente a un Alavés que aprovechó la debilidad de los de Zidane. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado esta mañana un decreto que prohibirá los desahucios sin solución habitacional mientras dure el estado de alarma. El partido de Iglesias firmó previamente una enmienda junto a Esquerra Republicana y a EH Bildu para llevar a esta medida de los presupuestos a espaldas del PSOE, que ha votado en contra de la comisión. El vicepresidente ha avisado de su aprobación inminente y asegura ya que trabaja con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para tener lista esta medida cuanto antes. Es una realidad que se están produciendo desahucios de familias vulnerables en la segunda ola de la pandemia y les puedo anunciar hoy aquí que en los próximos días, espero que no tardemos más de 2 semanas, el Gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. Salen los últimos portavoces del Congreso tras una larga comisión en la que se han debatido y votado las enmiendas a los presupuestos generales. El debate ha estado marcado por la ausencia de Vox y los reproches al Gobierno por intentar agradar a Esquerra y Bildu. Tras votar las casi 4.000 enmiendas, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, ha comparecido ante los medios para adelantar el no de su partido y mostrar su descontento por la decisión de solo incluir una enmienda a las propuestas por Ciudadanos, crear una tarjeta sanitaria única. La votación del texto final ha contado con los apoyos esperados, salvo Bildu, que se ha abstenido a la espera de conocer la decisión de su militancia. Ciudadanos y PP votaron en contra, y al término de la comisión llegó inesperadamente Inés Arrimadas para formalizar ante la prensa la decisión y trasladar al Gobierno su rechazo al apoyo de las fuerzas nacionalistas. Nosotros anunciamos que votaremos que no a los presupuestos generales del Estado porque no cumplen con los requisitos necesarios para que un partido de centro, moderado y liberal como Ciudadanos los pueda apoyar. Que los votos de Bildu y Esquerra no solo son éticamente inaceptables, es que son aritméticamente innecesarios. El pasado viernes tuvo lugar el evento más esperado de noviembre, el Black Friday, jornada que inaugura la temporada de las compras navideñas con significativas rebajas. Este año, el Black Friday fue un punto clave en el desarrollo de la economía. Es por ello que nuestro equipo ha salido a la calle a conocer un poco más de cerca la opinión de la gente. ¿Qué opinas del Black Friday? ¿Crees que los descuentos cada vez son menores? Yo creo que el Black Friday es una estrategia comercial. Y me parece una buena idea. Yo pienso que el Black Friday es una oportunidad para comprar, pero sí que es verdad que los descuentos son cada vez más pequeños. ¿Crees que el Black Friday puede perjudicar a los pequeños comercios? No creo que el Black Friday perjudique a pequeñas empresas. Yo pienso que sí, porque al fin y al cabo nos pensamos que los grandes comercios tienen mayores descuentos y al fin y al cabo tienen los mismos que los pequeños comercios. Cualquier estrategia comercial de una gran empresa perjudica siempre a los pequeños comercios. Este año el Black Friday ha sido decisivo para la economía del país, aunque si hay un elemento común es que perjudica a los pequeños comercios, que como sabemos son los peores parados de esta crisis. Escocia se convierte en el primer país del mundo en garantizar compresas y tampones gratuitos para todas las mujeres. El Parlamento de Escocia ha aprobado por unanimidad la Ley de Productos para el Periodo, que establece el acceso universal y gratuito a los productos de higiene para la menstruación. El objetivo de esta medida es luchar contra la precariedad menstrual, según afirman desde el Gobierno escocés. El proyecto de ley, presentado en el Parlamento escocés el pasado 2019, fue aprobado por el Legislativo tras una campaña social de 4 años. El Gobierno escocés organiza ahora un plan estimado en unos 8,7 millones de libras, 9,7 millones de euros, para que todas las mujeres del territorio puedan acceder a estos productos como derecho básico de manera gratuita. Este plan incluye que colegios y universidades deban ofrecer en sus aseos una gama de productos para la menstruación al igual que otros organismos públicos. España tiene ya comprometida la adquisición masiva de 4 vacunas de diferentes laboratorios. Todas ellas se encuentran ya en fase 3. Para saber un poco más acerca de la vacuna y su distribución, tenemos hoy con nosotros al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Buenos días, ministro. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy. Tenemos muchas dudas sobre la vacuna, pero para empezar, nos gustaría saber cuándo llegarán las primeras dosis a España. Bueno, esperamos que esta semana o la semana próxima, en breve, se puedan firmar algunos contratos más, en concreto con la compañía Pfizer y con algunas otras compañías, y las primeras dosis, si todo va bien, deberían de llegar a principios del año que viene. Si todo fuera muy, muy, muy bien, incluso a finales de este año, pero vamos a decir a principios del año que viene. ¿Se ha determinado si estas vacunas serán gratuitas para toda la población? Sí, efectivamente, serán vacunas que se distribuirán a través del Sistema Nacional de Salud y serán administradas conforme a los criterios que fijen los expertos. Ahí ya hace meses un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, con los expertos en vacunación de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad y también con sociedades científicas para fijar los parámetros de a quién tienen que ser administradas estas vacunas en primer lugar, y también vamos a alinear estos criterios con el resto de socios europeos. En el caso de la vacuna Pfizer, hemos conocido que se debe mantener en una temperatura de menos 80 grados, una temperatura muy baja. En este sentido, acerca de su distribución en España, ¿estamos preparados para transportar, almacenar y suministrar la vacuna bajo estas condiciones? Lo que hemos venido haciendo hasta ahora, explicar la verdad a la ciudadanía. Y la verdad es que las vacunas salvan vidas. Han salvado vidas en un pasado y salvan vidas en el presente y en el futuro. Hay un esfuerzo impresionante desde hace ya bastantes meses concertado entre la ciencia y la industria. La ciencia para descubrir la vacuna y la industria para fabricarla a la mayor rapidez posible, pero siempre con criterios de seguridad, de garantizar que la vacuna que se administra a la ciudadanía es una vacuna que no tiene contraindicaciones y de eficacia, de garantizar que la vacuna que suministramos efectivamente inmuniza, en este caso contra el COVID-19. ¿No? Según el CIS, el 43% de la población afirma que no se pondría la vacuna. ¿Qué va a hacer el gobierno para promover que haya una vacunación masiva y para tranquilizar a aquellas personas reticentes? Esta vacuna efectivamente tiene, por la información de la que disponemos, unas características de conservación que la hacen un poco singular. Tiene que conservarse a menos 80 grados de temperatura, pero la propia compañía, por lo que sabemos, ha previsto esto y ha facilitado unos medios logísticos que harán que no tengamos ningún problema en ese sentido, ni en nuestro país ni en ningún país de la Unión Europea. Pues muchísimas gracias, ministro, por habernos atendido. Muchísimas gracias. Ya lo hemos oído, el ministro de Sanidad afirma que se estima que la vacuna llegue a principios del año que viene y se distribuya de forma gratuita para toda la población. Y ya confía en que la mayoría de los españoles estén vacunados en mayo. Ahora les dejamos con un pequeño reportaje sobre uno de los efectos que ha tenido la pandemia en las personas, la ansiedad. Después pasamos a publicidad. El coronavirus nos trastocó la vida de golpe. Muchos meses después seguimos en una constante adaptación. Enfrentamos pérdidas económicas, personales y sociales. Después de 8 meses de pandemia, sin un horizonte claro sobre cuándo y cómo terminará esto, el Consejo General de Psicología asegura que están viendo en la sociedad problemas de ansiedad y un aumento de las depresiones. 1 de cada 5 españoles sufre síntomas de ansiedad debido al coronavirus, según un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid. La ansiedad y el insomnio se han convertido en las grandes consecuencias psicológicas de la pandemia, como explica el psicólogo Ciro Caro. Las cifras sobre el aumento de la ansiedad en estos momentos de coronavirus y de post-coronavirus son inciertas porque de hecho son cambiantes continuamente, y lo que sí que tenemos claro es que se va a producir un incremento. Los síntomas más habituales de la ansiedad son las palpitaciones, sensación de ahogo, la angustia y el nerviosismo. La fatiga pandémica afecta más a mujeres de entre 40 y 60 años. Este es el caso de Estrella, que con 50 años lo ha experimentado. Muchas ganas de llorar, con sensación de ahogo y con una presión hacia arriba, hacia la garganta, que me dificultaba respirar. Producido por la pandemia, por la idea de tener que salir a trabajar y llevar la mascarilla, que no sabía si la iba a poder aguantar las 8 horas. La lista de espera en los centros de salud mental públicos es de más de 3 meses y el consumo de ansiolíticos se ha disparado entre un 20 y un 30%. Según los psicólogos, estas personas deben buscar el apoyo de amigos y familia y no sobreexponerse a la información, porque la tensión política, la incertidumbre diaria, el no saber cuándo habrá una vacuna o el cambio constante de normas provoca ansiedad. Estar informado ya no es que sea bueno, es que es necesario ahora mismo, pero la sobreingesta de información que está llevando a cabo mucha gente es peligroso para tu mente y para tu salud psicológica. Las personas que son vulnerables a la ansiedad y desórdenes relacionados podrían encontrar especialmente insoportable la pandemia del coronavirus, así que pueden manifestar síntomas de ansiedad que interfieren con el trabajo o con mantener relaciones cercanas. En estos casos será también necesario buscar ayuda profesional para poder convivir con esta nueva realidad que no sabemos cuándo terminará. ¡Necesito abrir esta puerta, R2! ¡Date prisa, R2, que los tenemos encima! ¡Bien, R2! Si sueñas con Star Wars, este es tu despertador. Proyecta la hora en la pared y despierta a tu lado Star Wars. Gratis en los Colacao grandes. De Universidades, Manuel Castells, defendió el pasado miércoles la nueva ley de educación, conocida como Ley Celá, y ha opinado sobre el asunto más polémico de la norma, la desaparición de la referencia a que el castellano deba ser vehicular en toda España. Antes del 2013 no había una indicación legal en ningún sitio de que el castellano tuviera que ser lengua vehicular y nunca hubo ningún problema en Cataluña. Según Castells, lo que hace la nueva ley es simplemente volver a la situación que existía y que fue alterada por una serie de iniciativas de distinto tipo. El cantante Rafael ha presentado hace unos días Rafael 6.0, un nuevo proyecto que celebra con 14 canciones sus 60 años en la industria de la música. En la presentación de su nuevo álbum, el artista ha lamentado el parón en el sector musical debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, ha afirmado que a pesar de este gran problema, él sigue trabajando en la intimidad. Asimismo, ha criticado que la cultura sea la gran olvidada del país. Ahora está todo muy parado, pero nosotros seguimos, los que nos gusta esto, que no solamente es un negocio, sino que nos gusta, seguimos trabajando en la intimidad, pero seguimos trabajando para cuando podamos enseñarlo a la gente. Es la gran olvidada. Y no entiendo por qué, cuando es el sitio donde no ha contagiado a nadie. O sea, ir al cine, ir al teatro, hasta ahora no ha contagiado a nadie. O sea, debería estar más apoyada, ¿no? El artista comienza la gira de su nuevo disco en Madrid el 19 de diciembre. Y lo hace, dice, despacio y feliz, pero anteponiendo la seguridad de la gente y la suya propia ante todo. Y aunque de una manera especial este año debido a la crisis sanitaria, miles de espectadores ven hoy a través de una pantalla la entrega del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los galardones más importantes del mundo. Allí, en el Palacio Real de Madrid, se encuentra María Rodríguez para contárnoslo todo. Buenos días. Buenos días, así es. La 29ª edición de este premio se ve muy distinta a años anteriores. La ceremonia está adaptada a la situación de pandemia que vivimos, por lo que el aforo está limitado. Raúl Zurita, a sus 70 años, acaba de ser galardonado con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El poeta chileno, a pesar de las difíciles circunstancias y su delicada salud, ha decidido no perderse el evento y acudir personalmente a recoger el galardón. Hace unos minutos recogía su premio de manos de la reina emérita y miraba con ojos emocionados al frente, por encima de su mascarilla negra. En estos momentos está dando su discurso. Lo escuchamos. Nace el gran río de la poesía del cual todos no somos sino pequeños eslabones. Recibo entonces este premio con alegría, orgullo y al mismo tiempo con pudor y vergüenza. Es demasiado todo lo que no hemos hecho, todo lo que no estamos alcanzando a hacer, todo lo que debimos entregar y tal vez ya no entreguemos. Perdón por los problemas técnicos, pero de esta forma ha comenzado su discurso Zurita, que tras este tiene previsto recitar algunos de sus poemas más famosos. María, gracias por avanzarnos información y estar ahí para nosotros. Gracias. Seguiremos informando desde aquí, el Palacio Real de Madrid. En deportes, la derrota del Real Madrid contra el Alavés deja al club blanco a 6 puntos del líder, el Atlético de Madrid, y se enfrenta a su peor registro goleador desde 2009. Nos lo cuenta Adrián Ruiz desde el estadio Alfredo Di Stéfano. El Madrid, después de dar un golpe de autoridad y fútbol en el Milán, ha vuelto a la versión débil y despistada del conjunto blanco. El equipo encajó dos tantos en dos errores graves, pero pudo haberse llevado alguno más al exponerse en las contras. El Alavés fue mejor, funcionó como bloque y aprovechó las concesiones blancas. En la rueda de prensa, Cizú ha confirmado que es consciente de la situación del equipo, que lo intenta pero no llega. No, una explicación esta noche no la tengo, porque al final nosotros alternamos el bueno y mal momento, que son partidos como el de hoy, sobre todo nuestro inicio, porque al final cuando nos te meten un gol después de 3 minutos, tenemos tiempo para volver en el partido y parece que nos complican mucho las cosas. Con esta derrota, lo de Zidane igual en el total de la temporada pasada. 3 derrotas en toda la temporada. Ahora viene un calendario más que duro, con Sevilla y Atlético en el horizonte. El equipo debe reaccionar si no quiere descolgarse de la Liga antes de que llegue la Navidad. Algo que ya le ha pasado más de una vez en los últimos años. Y a continuación les dejamos con una entrevista realizada a la bellista Carla García, después de la cual daremos paso a publicidad. En este programa queremos dar visibilidad a aquellos más jóvenes que quieren colocar sus nombres en las vitrinas del deporte español. Por ello tengo aquí a mi lado a la entrevistada de hoy, la atleta madrileña sub-20, Carla García. Buenos días, Carla. Hola, Silvia. La primera pregunta que los oyentes estarán formulando, ¿quién es Carla García? Pues Carla es una chica de 19 años que vive en Alcorcón, una ciudad de Madrid. Estudio segundo de medicina y todo lo compagino con mi otra pasión, que es el deporte. El atletismo, ¿no? ¿Qué papel juega en tu vida? Pues no concibo mi vida sin el atletismo. Llevo practicándolo desde que tenía más o menos 9 años y lo he incorporado tanto en ella que sin él me sentiría que me falta algo. Entonces, ¿el confinamiento te había privado de muchos planes deportivos? La verdad que sí. La pandemia hizo que se cancelaran todas las competiciones internacionales, entre ellas el Campeonato del Mundo Sub-20 en Kenia, que yo iba a participar en él. Luego también en el plano nacional creó mucha incertidumbre, porque las competiciones se suspendieron sin nueva fecha. Pero bueno, este esfuerzo para ti se vio recompensado hace unas semanas, ya que ganaste el oro en 400 metros vallas en el Campeonato Sub-20 de España. Sí. ¿Qué sentiste al volver a la pista? Sí, la verdad es que quedé oro en el 400 metros vallas y también en el 4x100 con mi equipo, el Playas de Castellón. Y luego además también quedé tercera en el 100 vallas. El subir al podium es algo que no puedo expresar con palabras, no tiene precio. Estoy súper orgullosa de todo lo que he conseguido. Por último, ¿cuáles son los planes de futuro para esta joven ballista? Hablar de futuro es complicado, porque tal y como está la situación no se sabe, pero a corto plazo me he visto súper bien esta temporada para todas las dificultades que hemos tenido, así que yo creo que podría mejorar mi marca y luego además, ¿por qué no competir por un podio en la categoría absoluta? Bueno, pues muchas gracias por tu compañía hoy, Carla. Muchas gracias a ti por hacerme la entrevista. Con atletismo dejamos esta primera entrevista de Futuras Promesas. Os espero el próximo lunes a la misma hora. Necesito abrir esta puerta de dos. ¡Date prisa, Redos, que los tenemos encima! ¡Viene, Redos! Si sueñas con Star Wars, este es tu despertador. Proyecta la hora en la pared y despierta a tu lado Star Wars. Gratis en los Colacao grandes. Hola de nuevo. Actualizamos la situación de las carreteras. En Sevilla ha habido un accidente en la S30, a su paso por la zona de Aljarafe, en sentido Camas. Mucha precaución porque obliga a cerrar el carril derecho. Además, también en Cádiz, la A2002 está cortada por lluvias a su paso por el portal. En el resto de las carreteras no se registran incidencias, aunque sí les recordamos que debido a las restricciones de movilidad se están llevando a cabo controles en las carreteras que pueden generar dificultades puntuales. En cuanto al tiempo, se esperan días soleados en la capital y zona sur del país con bajas temperaturas y sin lluvias hasta el viernes, día en el que se prevén chubascos que durarán todo el fin de semana. En la costa mediterránea el sol será un denominador común acompañado de una bajada de temperaturas que será mayor en la zona del interior. Por otro lado, en la zona noroeste del país se esperan días soleados con pequeñas nubes que desencadenarán en lluvia y tormenta el fin de semana. Y hasta aquí el informativo de las 5. Nos vemos a las 9 en Hay Noticia FM. Que tengan una buena tarde. Hay noticias. Informativos de las 5 de la tarde.